Son falsos recuerdos de ti los que tengo, nena, no es normal. Estoy ya cansado de imaginar. Mis manos quieren que te desabroche, lentita mi coche. Me arriesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal. Soy un idiota, eso no va a pasar. Tus ojos nunca me van a mirar como te miran los míos. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Es una niebla, pero me ha llevado al cielo. Porque me ves, probaría tu veneno, ay, tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego. Un solo baile pa' que veas que es verdadero. No, no, en verdad yo sé. Todo lo que subes a conciencia es pa' mí. Cuando veo tu story en verde me hace sonreír. Pero sé que lo hace para verme sufrir. Baby, no hay otro hombre que te enamore, que te traiga flores y que te dé besito de todos los amores. Te lleve de party. Ponte los panties de Versace que te voy a hacer volar. Y es que te quiero. Necesita de mi fuego. Un solo baile pa' que veas que es sincero. Son falsos recuerdos de ti lo que tengo. Esto no es normal. Estoy ya cansado de imaginar. Tus labios piden que te desabroche, lentito a mi coche. Me arriesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal. Soy un idiota, eso no va a pasar.